Piedra Fatal de Don, de Cinedalia. Enhorabuena, enhorabuena por el trabajo, me parece una gran película, muy muy divertida. También enhorabuena por los comentarios sobre la animación, que yo creo que necesita la animación gente que hable así de ella. Y te quería hacer una preguntita, tengo la sensación de que es algo autobiográfica. ¿Tiene algo de eso? Quizás de la vida de alguien, de un poquito, quizás de eso. No, no sé, no conozco... Autobiográfica no, porque yo desde luego de cubano tengo poco. Yo me gustaría... No es biográfica. Me encantaría ser cubano, pero... Es una cosa que nosotros intentamos convencer a todo el mundo de que no lo es. Pero hay gente que sigue diciendo, recuerdo el... uno de los directores del Festival de Jazz de Barcelona, que es súper fan de Bebo, que visionó un trozo cuando lo estábamos haciendo y tal, y decía, tú me dirás lo que quieras, pero yo estoy viendo a Bebo todo el rato, o sea, que da igual lo que tú me cuentes, o sea, él se fue a casa convencido de que era Bebo y ya está. O sea, que yo no podía hacer nada por convencerle de lo contrario. No, la Chico, Rita, Ramón, o sea, los personajes principales son absolutamente inventados. También Rita, había gente que nos decía, es Rita Montaner, la cantante, tal. No tienen nada que ver. Son inventados y lo que pasa es que todo lo que les rodea sí que es histórico. El asesinato de Chano Pozo, que sale en la película, es histórico tal cual ocurrió. Chano se fue a comprar hierba al restaurante La Palma, le vendieron orégano, se fue con unos colegas a fumarse los pozos al Central Park, y el que le habían llevado al huerto volvió, humilló al tipo en público, al Calito, y el Calito al día siguiente fue al Río Café y... justo en ese momento Chano acababa de poner manteca en la jukebox, tal cual está contado en la película, y le disparó. Era la segunda vez que lo baleaban a Chano, pero esta vez sí que consiguieron matarlo. Era un tipo de cuidado el Chano. Lo que queríamos, no queríamos hacer ninguna biografía, porque el hecho de que los dos personajes, o sea, que los personajes principales fueran de ficción, nos daba la libertad de contar la historia que nosotros queríamos contar. No queríamos tampoco hacer un retrato didáctico de lo que es el jazz latino y de ese momento, que es un momento muy importante porque es cuando se juntan los músicos cubanos con los músicos de bebop, y es un momento donde de alguna manera el jazz de hoy en día vive de eso. Pero también ocurre con el grafismo, ¿no? Es un momento donde la publicidad, el diseño, o sea, justo ha acabado la Segunda Guerra Mundial y es un poco cuando nos reinventamos a nosotros mismos. O sea que desde todos los ámbitos, el diseño interior, el grafismo, la música, nosotros somos un poco hijos de ese momento, que fue un momento muy brillante, ¿no? Pero eso estaba siempre en el background. Nosotros queríamos contar una historia de amor, y sí que es verdad que la historia de Chico y Rita, cualquier cubano se siente muy identificado con esa historia. Tiene o un padre, o un hermano, o un primo, o un vecino, o un tío, que tiene una historia muy parecida a esa, ¿no? Hay 11 millones de cubanos en la isla y 11 millones de cubanos fuera de la isla. Lo de la inmigración siempre ha estado ahí, pero también la conexión de Nueva York con La Habana solo se ha cortado por la revolución, pero ha sido una conexión muy natural que siempre ha habido entre las dos ciudades. O sea, todo lo que cuenta la película es muy de verdad, pero los personajes principales es completamente, completamente inventado. Sí que hay pequeñas pinceladas que se pueden parecer a vida de gente que es conocida o otra más anónima, ¿no? O sea, que sí que habría sido posible que hubiera existido ese chico, y habría sido posible que hubiera existido esa rica, y que les hubiera pasado eso. Quizás lo más mentiroso de todo es que Rita, siendo una mulata, en ese año hubiera sido la protagonista de una película de Hollywood. Eso quizás es la mentira más grande, porque el racismo en ese momento estaba en toda la sociedad, no solamente en el sur, ¿no? El sur era mucho más exagerado, pero estaba en todas partes. Por eso decía la vida de él, la de ella me resultaba un poquito más difícil, la de él parece algo más fácil que hubiera pasado, que hubiera sido. La de ella también, la pillera, por ejemplo, podría ser, ¿sabes? Un ejemplo de alguien de ese momento.